FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, estamos en Hora Libre en FM Boedo, como todos los miércoles a las 10 de la mañana. Estamos con las voces de los chicos y las chicas, y en este caso jóvenes, ¿sí? Mi nombre es María Clara Maurer, estoy aquí con Romina Parrado, que es profe del programa REC, Red Escuela y Comunicación, donde hacemos radio, donde hacemos comunicación en las escuelas públicas de la ciudad. En la operación técnica, Santiago Abregu, y en la producción, Alejandra Zárate. Bueno, estamos hoy con una escuela secundaria con un quinto año. ¿Les parece empezar a hacer un poco la ronda de presentación para que se escuchen sus voces, sus nombres, quiénes están aquí? Y bueno, acá estamos del Colegio Bartolomé Mitre, 5 Distrito Escolar 2. Estamos mi amigo Juan Lozano. Hola, hola, ¿cómo están todos? Buen día. Morena Taborda. Buen día, buen día. Y Lucía. Camilo. Puede pasar, puede pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, un poco nervioso, pero normal. ¿Nunca habían estado en una radio? No, nunca. Primera vez por acá, viendo, probando cosas. Acordate siempre del micrófono. Mira, ahí te lo acomodo. Ahí estamos. Ahí va. Probando esto de la radio. De la radio, sí, viendo que cómo va el asunto. ¿Cómo se siente este primer momentito de ver un poco la luz roja, que ahí dice aire, de saber que hay gente que nos está escuchando? ¿Cómo lo están viviendo? Y es medio flashero, medio loco. Medio flashero, ¿no? Sí. Sí, sí. Muchos nervios. ¿Muchos nervios? Sí. Bueno, cuéntenme un poquito cómo se estuvieron preparando. ¿Cómo estuvieron trabajando con el taller de radio? ¿Qué vamos a presentar en este primer bloque? Bueno, vamos a estar presentando cómo se creó más o menos el colegio. Uh-huh. Y también hablando un poco también qué pasó, cómo era al principio. Después también vamos a hablar sobre, ¿cómo se llama esto? Lo de los niños. Hay un... ¿Centro de primera infancia? Sí. ¿Puede ser? Sí. Bien, ¿quieren empezar entonces un poco a contarnos algunos datos sobre la escuela? No sé, el barrio donde queda, ustedes de qué año son, alguna cosa particular que tenga la escuela. ¿Quién quiere empezar? Y bueno, la escuela queda en el barrio de Balvanera, uh-huh. A una cuadra del Abasto. Y se caracteriza porque es un poco rara, ¿no? Porque si vos vas a un colegio secundario, normalmente son gigantes, mucho más grandes que lo que es el nuestro. Sí. Eso me sorprende bastante a mí cuando voy a otras escuelas, digo así como, uff. Pero no, el nuestro es así, todo chiquitito. Es chiquito. Es muy chico. Pero es chiquito porque, bueno, era casa de una familia adinerada de 1867. Ajá. Uh-huh. Y bueno, más adelante la abandonaron, se fueron al norte por la fiebre amarilla. Mira. Se cuenta que después se convirtió en un conventillo. Y en un momento está la teoría por ahí de que era así como un lugar, por así decirlo, de puterío. Uh-huh. Y. Besitos. Claro. Ahí va. Y por ahí del 1900, justamente cuando querían. Toda la época de traer inmigrantes europeos para que se formalice, todo qué sé yo. Querían hacer escuelas. Uh-huh. Y agarraron este lugar y lo convirtieron en una escuela que al principio, si no me equivoco, era de primero a tercer año. Comenzó con 3 años, claro, digamos. Claro. Y después se fue formalizando más hasta llegar a quinto año. Bien. Tiene toda esta historia, entonces, detrás de la escuela. ¿Cuál es la calle? ¿Dónde queda? Valentín Gómez, entre Anchorene y Chanchoré. Bien, y ustedes están en quinto año. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es el horario que hacen en la escuela? ¿Cuándo van? ¿A la mañana, a la tarde? A la mañana. A la mañana. De 7:45 hasta 12:45. Bien. ¿Y la escuela tiene alguna orientación en particular? Sí, tenemos de ciencias sociales y después de turismo. O sea que hay dos orientaciones. Sí. ¿Sí? ¿Y hay un solo quinto año o hay más quintos? ¿Cuántos cursos, digamos, por año hay? Claro, cuando en tercer año, que es cuando elegís la orientación. La orientación, mm-hmm. tenés para elegir sociales o turismo. Sí. Y ahí se divide. Bien. Ahora hay dos quintos. Normalmente hay varios cursos de turismo y de sociales, pero en los quintos se unen todos y hay dos, de uno de turismo y otro de sociales, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Y estamos al lado uno del otro, pero son distintas orientaciones. Bien. ¿Les gusta ir a la escuela? Ay, qué pregunta. ¿Qué decir, no? Porque estamos en vivo. Un gusto culposo, se podría decir. A ver, ¿qué es lo que más les gusta y qué es lo que menos? A mí, en lo personal, en ir a la escuela, lo que más me gusta, pues obviamente el pasar con los compañeros. Claro. Yo, que soy una persona, digamos, un poco sociable. Ajá. No soy de prestar mucha atención en clase, pero sí de pasar buenos momentos, que aprovechando ya que estamos en último año. Claro. El año que viene ya son cosas que no se van a volver a vivir. Hay que aprovecharlo a full. Así que más que eso. ¿El resto? Sí, lo mismo que Juan. Es como, capaz no presto mucha atención en clase, pero es como pasar momentos con mis compañeros. Es como, es un recuerdo que se lleva, ya que estamos en el último año. Por ahí levantarse temprano. Ay, es sí. Algo que me cuesta mucho, pero lo tengo que hacer igual. 7:45 entran. Sí, pero yo me levanto más temprano. Claro, porque depende de dónde vivan. ¿Viven por la zona? Ah, yo sí, pero igual. Claro. Hay muchos que viven en Lomas de Zamora. Claro, hay un flor de viaje ahí. Sí, sí. Bien, y hay algo particular, además de todo este contexto que estaban contando de la escuela. Tengo entendido que funciona un centro de primera infancia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos explicar un poco a la audiencia qué significa esto de un centro de primera infancia? Con sus palabras, ¿qué es? Y por lo que tengo entendido, un centro de primera infancia, va, el nuestro, por ejemplo, se creó justamente para tener ahí a los hijos de estudiantes que, uh-huh, por embarazos adolescentes, ¿no? Tuvieron hijos y para poder estudiar bien, uh-huh, y no dejar la escuela, los mandaban ahí, ¿no? Y después, más por ahí, por la pandemia, ¿no? Como se dejaron de haber casos así. Se abrió el centro. Y tengo entendido que también gracias a la aplicación de la ESI, sí, que es Educación Sexual Integral, bajaron sí, los sí, casos. Sí. Y bueno, ahora se abrió el centro y puede ir cualquiera, uh-huh, que quiera ir a llevar a su hijo para ciertas actividades que tenga, ocupaciones, lo que sea, ir al trabajo. Es decir, que en la escuela funciona a nivel medio, pero además hay un espacio para la primera infancia para nivel inicial. Sí. ¿Es así? Bien. ¿Y qué producción tenemos para este bloque? ¿A quién entrevistaron? Entrevistaron a la que se encarga, digamos, de cuidar a los niños. De cuidar a los niños, sí. Bien. ¿Quieren contar un poquito cómo fue esa instancia de entrevista, de búsqueda de información, o quieren que directamente vayamos a escuchar el audio? El audio. Vamos a escuchar el audio. Soy Gabriela Lombardo, profesora o maestra de nivel inicial. Trabajo en esta escuela desde el 2015, que pertenece en realidad a este programa, al área socioeducativa. La sala en realidad funciona en este espacio en el turno nocturno de vespertino desde hace más años, y el diurno a partir del 2015, donde se abren las dos salas a la mañana y a la tarde, y ahí empiezan a funcionar los tres turnos. También trabajamos en conjunto con el programa de alumnas madres, padres y embarazadas. En ese momento estaba exclusivamente destinado a madres y padres que estaban estudiando de primer año hasta quinto, y a partir del año pasado, dado que bueno, la ESI empieza a dar sus resultados, baja la matrícula y empieza a haber menos niños y niñas en la sala, entonces decidimos que en vez de darle pausa a los espacios, se comparta con la comunidad, y ya que también faltan vacantes. Y bueno, se abre la comunidad y empieza a llegar gente del barrio. Ponemos algunos avisos en las escuelas de alrededor, hacemos flyer y los compartimos a través de distintas redes. Y bueno, en el programa decidimos hacer como una movida de poder compartir los espacios y decir que hay vacantes. Bueno, empieza como a crecer la matrícula. Ahora estamos con 9 niños y niñas, en realidad hay mayoría niñas, pero hay un solo niño. Siempre hay lugarcito para el programa de alumnas madres, padres, pero en realidad la mayoría son familias de la comunidad. Estábamos ahí entonces escuchando y contextualizando un poco esto de que es una escuela media, pero que también hay un centro de primera infancia y también hay actividades en particular que a ustedes les gusta hacer y que estuvieron haciendo, por ejemplo, algo de baile, algo de la primavera. ¿Quién quiere contar? Sí, realizamos, no me acuerdo muy bien... Los 120 años de la escuela. En los 120 años de la escuela realizamos un baile de tango. Una coreo. Sí, con la preceptora Belén y con la profesora de servicios turísticos, Ornella. ¿Cómo salió? Muy bien. ¿Sí? ¿Hay videos? Muy bien, sí, hay videos, no sé, yo no los tengo, nunca me llegaron, pero bueno, sí estuvo bueno, fue una linda actividad. Yo, por ejemplo, toqué un tango. Bien. No bailé, pero toqué tango. Y ya que estamos hablando de música, sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a presentar? Bueno, Mauricio acá, justo por el año pasado creo que fue, sí. Empezó a tocar la guitarra gracias a las clases de música del colegio. Entonces, nada, yo creo que... ¿Cómo fue eso? Y a mí siempre me gustó la música, me gustó el rock, me gustaron cosas más de antes, ¿no? No mucho el trap, cosas así. Y siempre quise aprender a tocar el piano, pero nunca obtuve uno. Entonces, nada, el año pasado, que mi profesor de música era muy copado y me enseñó bastante, ¿no? ¿Cómo se llama el profe? Gianluca Tempestoso. Le mandamos un saludo. Un saludito, sí. Y nada, es como que me despertó algo dentro, ¿no? Algo que estaba ahí, ¿verdad? Y yo nunca tuve un teclado, entonces fui con mi tío y le pregunté si tenía una guitarra además. Y me dio una guitarra, me la regaló. Y de ahí aprendí hace un año, ya. ¿Y la guitarra que tenés ahora es la guitarra que te regaló tu tío? No, es otra cosa, porque esta es la de mi tío justamente, porque la mía la mandé a un luthier a arreglarla. Ajá. Bien. Entonces Mauricio vino con su guitarra al estudio. Sí. ¿Y qué estamos esperando para escucharlo entonces, no? ¿Cómo no? Déjame que me acomodo. Por supuesto. Anda contándonos si querés qué es lo que vas a... ¿Vas a cantar también? Sí. Dale. Voy a tocar El Loco de los Babasónicos. Soy víctima de un dios frágil temperamental, que en vez de rezar por mí se fue a bailar, se fue a la disco de un lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Como no logró matarme, me regaló una visión particular. Volutas de humo titiló su encuentro. Oh. Siento el fulgor y quiero entrar. De un dios díscolo y muy singular, que a su antojo fiel me arrebató a mi mujer y la internó en un lupanar que la administró como chulo gran señor, y llegó hasta el fin de confundir su impunidad. Se creyó omnisciente. Volutas de humo titiló a su encuentro. Oh. Siento el fulgor y quiero entrar. entrar. Lo regalado es mío y se acabó, no lo devuelvo. Lo regalado es mío y se acabó, no lo devuelvo. Lo regalado es mío y se acabó, no lo devuelvo. Soy víctima de un dios frágil temperamental. Un tojo fiel me arrebató a mi mujer y la internó en un lupanar. Un lujazo cerrar este primer bloque así. Vamos a un temita musical y nos preparamos para el segundo bloque. Gracias. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepara segundo bloque del programa Hora Libre. Seguimos con las voces de los chicos y las chicas de la Escuela 5 del Distrito 2. ¿Digo bien? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Sus nombres? Yo soy Jeremías Dalocho. Yo soy Nayara Escobar. Más cerquita. Nayara Escobar. Ahí va. Yo soy Uriel Castelo. Bien. ¿Cómo estamos? Bien. Acá descansé un poco. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Durmieron bien anoche? ¿Se prepararon para venir hoy? Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó por acá? ¿Y ahora terminó? Re tarde, ¿no? Terminó como a las 12. ¿A las 12? ¿Festejaste? Sí. Sí. Bien. Bueno, ¿qué tenemos para este segundo bloque? Vamos a ver un poquito sobre algunas vivencias, experiencias, sensaciones de esto de estar en quinto año. Sí. ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Acuérdense que lo más fuerte que puedan hablar, si se escucha mejor. Bien. Sí, yo soy Jeremías. Yo estoy acá en quinto. Yo estoy en la escuela Bartolomé Mitre desde primer año. Ajá. Sí. Yo mi primer año, como la mayoría, fue en pandemia, así que estuvo complicado. Claro. Sí. Ya en segundo, tercero fue normal. Aunque no tenía ningún amigo, estaba solo. Sí. Ya en cuarto, en quinto, ya ahí ya me pude poder adaptarme ahí, socializar y eso. Y me iba bien las notas, todo bien, tranqui. ¿Es difícil pasar por la escuela secundaria? Depende, o sea... Para mí no. ¿Para vos no? No. ¿Por acá? Difícil. ¿Sí? Complicado, sí. ¿Qué cosas te parecen complicadas? ¿Las materias, los vínculos? Sí, a veces hay cosas que jugar en contra, como por ejemplo, socializar, esas cosas. Cambiar las entregas de los trabajos, esas cosas. Cuesta un poquito esa combinación. Sí. Sí. Y esto de estar en quinto, ¿sí? Se cierra una etapa. Después de 5 años de estar, ¿todos y todas están desde primer año? No. A ver, cuéntame un poquito de eso. Estoy desde cuarto yo. Ah, hace poquito. ¿Dónde ibas antes? A la escuela técnica número 25. Está en Jujuy, Independencia. ¿Y qué onda este cambio de escuela? Me gusta más turismo que lo que estudiaba, así que mejor. ¿Te gusta más esta orientación? Sí. Bien, ¿y por acá, desde primer año? No. Yo antes vivía en provincia. Ajá. Me mudé de Lanús para acá. Y este año fue complicado porque no me daban vacante. Recién en junio, casi ya por las vacaciones de invierno, me dieron la vacante. Sí. Y, o sea, no fue difícil incluirme. Porque los chicos me hablaron, eso y nada. Si tuvieran que definir el grupo, quinto año, con... una palabra, ¿cómo lo pueden definir? ¿Cómo es quinto año? Bueno, hay varios grupos. Ah, ok. Sí, o sea, no es como que todos estamos con todos. Uh-huh. Sí, es como que cada uno va a su bola. Ahí. ¿Alguna otra cosa de la grupalidad? ¿Se llevan bien? Sí. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Se llevan bien? Sí. ¿Hicieron algún festejo? ¿Van a hacer algún festejo para finalizar esta etapa? ¿Alguna fiesta? ¿Tienen pensado algo? ¿Qué van a hacer? Contame un poquito más. No, yo no sé bien. ¿Saben los que siguen? Sí. ¿Qué van a hacer? Los que siguen son los organizadores. Ah, bien. Próximo bloque, entonces. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa nos pueden contar? ¿Algunos consejos, por ejemplo? No sé, pienso... tal vez en algún niño o niña que esté en séptimo grado y que el año que viene tenga que iniciar este mundo, este cambio que es la escuela secundaria. ¿Qué le aconsejarían a un niño de séptimo que está por pasar a primer año? Pues que lo tome con tranquilo, o sea, que pero no relajado, que no haga nada, pero bien. Que haga las cosas, que preste atención, sí, que intente hacer amigos. Uh-huh. Sí. No dejar materias previas, sí, y no faltar, o si no. Bien. Ahí. ¿Qué otra cosa por acá? ¿Qué se te ocurre decirle a un chico o una chica de séptimo? ¿Se te ocurre algo? ¿O qué te hubiera gustado que te digan a vos en séptimo grado sobre la escuela secundaria? Porque calculo que vamos construyendo un poco eso que no sabemos cómo es, ¿sí? La escuela secundaria. ¿Qué les hubiera gustado a ustedes que les digan sobre la escuela secundaria? La posta. Que no es un salto tan grande como te dicen al principio. Ahí va. Una continuación de la primaria no es muy difícil. Uh-huh. Hay algunas diferencias, por supuesto, pero sí, no, obvio, es esta cosa. No es tampoco tan grande el cambio que hay. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y alguien que, por ejemplo, esté en cuarto? Cuarto año. ¿Qué le dirían sobre quinto? ¿Qué les espera de ese último año? Que lo disfruten, porque mayormente es cerrar una etapa con amigos que quizás... mayormente no te vas a ver después. Uh-huh. Y que disfruten todo lo que puedan en el último año. ¿Por acá? Lo mismo, que disfruten, que traten de hacer las cosas bien y que no se lleven mal con nadie, porque eso es horrible. Sí, que ya se vayan preparando qué van a hacer a futuro. ¿Ustedes saben? Más o menos, sí. ¿Qué tienen pensado? ¿Qué tienen ganas de seguir estudiando? ¿O trabajar? ¿O qué van a hacer el año que viene? Estudiar, yo estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Estoy entre dos carreras. A ver, contanos. Una sería algo que tenga que ver con la química. Ajá. O algo que tenga que ver con el turismo. Licenciatura en turismo, guía turístico, etcétera. Y en química científico o algo así, porque me gusta la química. Bien. O sea que hay una carrera que tiene estrecha vinculación con lo que es el mundo de tu escuela secundaria, que tiene esta orientación, y después otro gusto personal que tiene que ver con otra... Con otras cosas. Bueno. No. ¿Y cuándo tenés que definir? A fin de año. Ah, prontito. Sí. ¿Estás pensándolo todavía? Bien. ¿Por acá? No sé, buscar algún trabajo y ver qué estudiar, algo cortito, no sé. ¿De qué te gustaría trabajar? No sé, electricista o plomería, así. Esa cosa de arreglar casas. ¿Sabes? No, pero... ¿Puedes hacer algún...? Me gusta esas cosas, de reparar cosas, así. Súper útil. ¿Por acá qué te gustaría? No, yo voy a seguir estudiando. Este último tiempo me llamó la atención lo que es gestión deportiva. Es una carrera que no conocía, pero me contó un amigo y... ¿Qué vendría a ser la gestión deportiva? Sí, es la organización, más que nada, de partidos, de cualquier deporte, armar equipos, esas cosas. ¿Dónde se estudia, sabes? Y hay una en la UADE, después hay en River también, ahí nomás. ¿Y vos a cuál irías? Y no sé, porque las dos son privadas encima. Claro. Pero no sé, tengo que decidir eso. ¿Y practicás algún deporte? No. No, me gusta la parte de la gestión nomás. La gestión. O sea, deporte. Está bueno. Deporte no. No. ¿Y cuál es la materia que más les gusta de este quinto año? Química. La que más disfrutan. Química. Química, me imaginé, por acá. A mí historia. ¿Historia? Sí. Inglés. Inglés. Bien. ¿Algo más que nos quieran contar? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna sugerencia? ¿Consejo? ¿Inquietud? ¿Preocupación? No, tranqui. ¿Por acá? No. ¿Algo más? ¿Algún saludo? A mi familia. ¿Están escuchando? Sí, ahora sí, sí están toda mi familia ahí. Buenísimo. Sí. Y a Pablo Burgos, un amigo mío. Bien. A nadie. A nadie. ¿Con qué profe vinieron? ¿O con qué profes? Con dos profesoras. La profesora de filosofía y la profesora de servicios turísticos 3. Bien, que están acá del otro lado del estudio. Sigue organizando a los grupos. Les mandamos un saludo también. Bueno, ¿quieren que vayamos a escuchar un tema musical? Bueno. ¿Dale? Sí. Gracias. Aquello que encontré en tus ojos, por aquello que perdí en la lucha, conocer la otra mitad es poco, comprender que solo estar es más puro. Me pondré el uniforme de piel humana, no esperaba tanto resplandor. El fin de amar, sentirse más vivo. como el fuego reflejado en el agua, dibujaba partículas de Dios. El fin solo estar es más puro. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Continuamos aquí con la Escuela 5 del Distrito 2, una escuela secundaria. Estamos en el tercer bloque de Hora Libre. Vamos a escuchar los nombres de las chicas y los chicos de quinto año. Hola. Más cerquita. Hola, buenas tardes. Me llamo Lucía. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilson. Hola, me llamo Alan. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Y tenemos a alguien más. Hola, buen día. Mi nombre es Ornella y yo soy la profe de turismo de los chicos. Bien. Bienvenida también, profe. ¿Habías hecho radio alguna vez? No. ¿También? Nunca. Primera experiencia como tus estudiantes. Entonces, estamos en igualdad de condiciones. ¿Sí? Exactamente. Bien. Tenemos para este bloque entonces un poco la presentación de lo que es la orientación, ¿no?, de la escuela, que tiene que ver con el turismo, ¿sí? ¿Sí? ¿Pueden contar un poquito más qué es esta orientación? Más específico, ¿qué materias tienen? La orientación de turismo básicamente trata sobre un programa educativo que prepara a los estudiantes para trabajar, obviamente, en la industria del turismo. O sea, y en eso visitamos distintos lugares, tenemos materias relacionadas a eso y todo eso, sobre más. Bueno, algunas de las materias son, por ejemplo, en tercer año, que empezamos con la orientación. Ajá. Es turismo y sociedad, es la única materia que tenemos ahí ese año. Sí. Después, en cuarto año, tenemos guía turístico, turismo y territorio y alojamiento turístico. Uh-huh. Que, bueno, obviamente el guía turístico, en la materia guía turístico, como dice el nombre, nos enseña cómo conocer a los guías, cómo presentar en cada lugar, cómo dirigir a los turistas. Y bueno, turismo y territorio sobre el terreno del turismo, donde hay más turismo, donde no. Y bueno, y en alojamiento turístico es sobre el alojamiento que se le da a los turistas, cómo los obtiene, qué beneficios tiene en cada país, y bueno, más que todo acá en Argentina. Y en quinto año tenemos tres materias de turismo: servicios turísticos, proyecto turístico y comunicación turística. También tenemos la historia orientada al turismo y tecnología también orientada al turismo. Y bueno, eso. Es decir, que tienen un montón de materias que están vinculadas a la orientación, que es turismo, desde tercer año. Desde tercer ¿sí? año. Y les pregunto, de curiosa, ¿a ¿Alguna vez hicieron alguna guía? ¿Fueron guías de alguna actividad o algún paseo ustedes? ¿Han hecho eso? Yo, pero... O sea, tuvimos una visita, que es el jardín japonés. Sí. En cuarto año. Sí. Y yo ese mismo año llevé a un par de amigos también al jardín japonés. Y fue como que yo fui el guía, ya que yo los llevaba y les hacía conocer cada parte del lugar. ¿Y qué tal esa experiencia? Fue muy lindo. ¿Te gustó? Ser el que dirigía ahí. Sí. ¿Te sentiste cómodo? Sí, así es. Bien. ¿Alguien más tuvo esa posibilidad? Yo último vinieron como unos amigos de mi papá, de visita, que son peruanos. Ajá. Y como yo estaba les explicaba que tenía esta materia de turismo, me dijeron que sí podía hacerles de guía. Ah, y nada, okay. Y a veces le tiraba unas ideas diciéndole, pueden ir a este tal lugar, y le recomendé el jardín japonés que yo fui, y nada, y les gustó. Bien, qué bueno. Hay un montón de exposiciones que hacen los chicos dentro del aula. Fueron también a segundo año a hacer exposiciones y terminan este año guiando en la zona del abasto, puntualmente con el microfonito, con el parlantito, para los chicos de su curso y para la gente que quiera participar de la calle, que siempre nos pasa que se paran para ver qué es lo que está pasando, ellos claro. Vestidos, todo dentro de su rol. Así que la experiencia esa es espectacular y así termina quinto año con esa experiencia, esa práctica, simulando ser guías de turismo. Así que esa experiencia es la que nos queda por vivir. ¿Y cuándo es? En noviembre los chicos salen a la calle. Bien. Armamos ahora las investigaciones. Bueno, ellos armaron un montón de investigaciones de muchas cosas, de tango, porque como estamos dentro de la zona del abasto, es tan significativo Gardel para todos nosotros que, bueno, vemos, además nos cruzamos con los turistas cada vez que entramos o salimos a la escuela. Y, bueno, el barrio de Balvanera tiene muchísimo de turismo, por lo que nosotros ahí tenemos mucho material para poder compartir con la gente del barrio y con todos los turistas también que pasan, así que van a tener esa experiencia los chicos. Claro, están en un lugar ideal, súper turístico, para poder vivir esa experiencia y ponerse en ese rol, ¿sí? Que bueno, está buenísimo terminar así. Sí. Bien, entonces yo supongo que han ido a un montón de lugares turísticos de la ciudad, ¿no? Sí, así es. ¿A cuáles fueron? Durante los tres años hubo más de 15 lugares turísticos los que visitamos. Wow. Lugares con mucha historia también. Algunos son, en tercer año, Cementerio de la Recoleta. Ajá. Que la verdad a mí también me gustó mucho ese lugar. Y uno también que queda cerca, que es el Centro Cultural La Recoleta, la Reserva Ecológica. En cuarto año nos llevaron a un hotel para saber cómo es el movimiento y cómo son las cosas dentro de un hotel, del... cómo se manejan las cosas de limpieza, de la cocina. Y también hablamos con la que se encarga de la cocina. Uh-huh. Que se ve que es muy cargada del trabajo, ya que está muy apurada ella. Y bueno, después también fuimos al Museo de Ana Frank, al Museo del Holocausto, hace poco. Uh-huh. A la ex-ESMA, a una expo joven. Después al Parque Indoamericano, a la Plaza de Mayo, Cabildo, y bueno, un par de lugares más que todavía no me acuerdo. y bueno, fue una linda experiencia en todos. Teatro Colón, ¿no? También. Ahora sí, al Teatro Colón. Al Teatro Colón. Eso fue este año. Lugares muy lindos. ¿Y cuál fue el lugar que más les gustó de los que visitaron? Bueno, a mí me gustó el jardín japonés. Ese no lo conocía y no sabía que existía tampoco, así que me sorprendió. Está bueno. Sí. Y a mí igual el jardín japonés y otro que sería el Hotel Conque. Sí. Sí, esos son los que más me gustaron. Sí, a mí me gustó bastante el Museo del Holocausto. O sea, era muy... Te explicaba lo que sucedió y era como muy interesante y muy... Como te hacía sentir raro. Estaba muy bueno. Porque además cuando visitamos un lugar no solo tenemos la posibilidad de conocer ese espacio, sino también tener diferentes modelos de guías, ¿no? En cada lugar calculo que había una persona diferente mostrándoles y explicándoles. Eso también ustedes lo pueden ir aprendiendo y ver qué tomar, ¿no? De esa explicación, con qué quedarse, ¿sí? ¿Y se imaginan trabajando de esto? No. No. No sé. Yo tampoco. Tal vez sí, yo no sé. Con eso lo de turismo, la materia, sí me está gustando y tal vez capaz en el futuro lo siga estudiando o buscando algún trabajo así. Y yo no. Y la verdad que también no. No es algo que me guste mucho. Bueno, está bueno. Pero toda esta formación igualmente nutre, así que está buenísimo sí. Que, a mí me que gusta, la puedan tener. Pero yo podría ser turista, no trabajar. Ah, mira. ¿Sabes qué? Comparto ese punto. Claro, del otro lado. Me gusta viajar. Claro. Sí, me gusta viajar a todos lados, pero no veas. Sí, soy sí. Turista yo. Sí, sí, te entiendo perfecto. Estamos en la misma. Bien, ¿algo más que nos quieran contar? Nada. A ver. Hace poco le hicimos una entrevista a una profesora ¿sí? sobre cómo es vivir en el barrio de Barbanera. Bien, ¿cómo se llama la profe? Se llama Romina de la Cruz y es la profe de Lengua y Literatura. Bien, ¿quieren que escuchemos? Sí, por favor. Dale, vamos a escuchar. Hola, me presento. Yo soy la profesora Romina de la Cruz. Soy profe de Lengua y Literatura del Colegio Bartolomé Mitre. Está en el barrio de Barbanera. Y bueno, fui profesora de ellos en el cuarto año. Como barrio, sí, yo lo elijo y lo elegiría siempre. Es el barrio de donde vine, cuando vine a vivir acá. Yo soy de Bahía Blanca, no soy de Buenos Aires. Cuando vine a vivir ya viví en Balvanera. Sigo viviendo, bueno, casi Balvanera, Almagro, ahí en el límite. Es un barrio lindo porque tiene de todo. Tiene plazas, tiene espacios verdes, tiene comercio de todo tipo. Y bueno, está el trabajo donde vengo todos los días. Así que sí, lo volvería a elegir. Me gusta el barrio. Histórico en el barrio tenemos el museo de Carlos Gardel, que fue la casa de Carlos Gardel, por ejemplo, que tenemos acá cerquita del colegio. El colegio es un lugar histórico también, ya que tiene 120 años. El abasto en sí, el shopping, que era el mercado de abasto antiguamente. Así que hay varios lugares en el barrio que son históricos. Muy bien, ¿algo más que nos quieran comentar entonces? Bueno, también para una de las materias de turismo hicimos unos folletos. Uh-huh. Nos dieron como una actividad que teníamos que hacer un circuito turístico del barrio Balvanera. Y hicimos 4 folletos que al principio empezaba con el restaurante Las Violetas. Bueno, teníamos que elegir un grupo de personas entre 35 años elegimos. Y hacían eso, el circuito turístico, pasaban por Las Violetas, después a un teatro, luego a un restaurante así para comer. Los Orientales. Ah, ese. Y al final se iban a un bar. Y hicimos unos folletos con imágenes y información de los lugares. Y teníamos que entregarlo así y explicarlo. Bien, qué bueno. Sí. Todo ese circuito. Ese trabajo que hicimos le gustó tanto a la profe. Ajá. Que nos dio la idea de volverlo a realidad. O sea, de formar el circuito y contratar gente que quiera ir a ese circuito. Ya nos hizo crear una página en Instagram para ver si hay personas que quieren ir a ese tour, que es por la avenida Balvanera, de Rivadavia. Uh-huh. Y bueno, a mí me gusta eso porque es algo que me divide. Me pareció una gran idea y con mis compañeros estamos pensando en hacerlo. ¿Cómo se llama la página de Instagram, te acordás? La podemos buscar para contarla si quieren en el próximo bloque, por si hay oyentes de otro lado que quieran sumarse a la página y averiguar sobre el circuito. ¿Sí? Podemos difundirlo. Sí. Aún estamos completándolo. Construyéndola. Porque, sí. Porque ahí la profesora nos corrigió algunos puntos. Bien. El nombre, la descripción. Perfecto. Y las publicaciones que tenemos que hacer. Así que aún no está terminada. Pero sí tenemos la idea y tenemos la idea de terminarlo. Buenísimo, buenísimo. Mm. Bueno, chicos y chicas, ¿algo más entonces? Vamos a ir cerrando el bloque. No, nada más. ¿Nada más? No. Bueno, nos vamos con la segunda parte de la entrevista, pegadito un tema musical, y después seguimos con el último bloque. Gracias. ¿Alguna anécdota? Ay, ahora que me que recuerde, no, pero sí me acuerdo, por ejemplo, de cosas que han cambiado en el barrio. Por ejemplo, la Plaza Almagro, que fue cambiando con los años de acuerdo a cómo eran las leyes para poner los juegos en la plaza, por ejemplo, plazas blandas, bueno, todo ese tipo de cosas, que porque fueron, sí hay anécdotas crudas en eso, porque se había lastimado muy mal una nena por unos árboles que habían caído, entonces todo eso cambió, las calles que rodean al abasto, la verdad que antes no se podían ni transitar, porque eran muy inseguras, bueno, y ahora es todo un sendero seguro, como anécdotas, digamos, de cambios del barrio. El barrio se vincula mucho con el autor Borges, hay una canción que después, ahora no me acuerdo el nombre, el título, pero que se usó como tango, como letra de tango, y es una poesía de él, que está emplazado justamente en las Torres de Balvanera, nombra a las Torres de Balvanera, y Gardel también tenía varias de las canciones compuestas por él que tenían incidencia en todo lo que era el barrio, ¿sí? Es uno de los barrios más antiguos, dice que está cerca del centro de donde empezó a nacer la ciudad. Último bloque entonces de Hora Libre. Seguimos con los chicos y las chicas de quinto año. ¿De qué escuela? Bartolomé Mitre. Bien. ¿Su nombre, por favor? Yo me llamo Junior. Yo, Federico Toledo. Diego Castillo. Lucas Cabrera. Bien, bienvenidos. Vamos a hacer un salto drástico de tema. Sí, sí. ¿No? Está bueno, porque hicimos toda una presentación de la orientación, de la escuela, las salidas que hicieron, y ahora vamos a hablar sobre qué. Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Bien. ¿Qué nos quieren contar del tema? Bueno, los Juegos Olímpicos es un evento que se hace cada 4 años, donde hay muchos eventos deportivos de todos los países. Y en esos Juegos siempre hay 3 puestos, que sería la medalla de oro, de plata y de bronce. Uh-huh. Donde, por ejemplo, nosotros ganamos la de ciclismo BMX con el Maligno, supongo que ya todos los conocen. Y nada, después de eso hubo una polémica de boxeo, claramente, que bueno, ahora Diego Castillo va a seguir hablando del tema. ¿Piensan que puede haber gente del otro lado que no esté del todo enterada de este caso polémico? ¿Qué nos pueden contar? Que vamos a hablar del tema que ha generado más controversia en el mundo de boxeo femenino. Sí. Era una categoría de 66 kilos. Uh-huh. Se trata sobre una argelina llamada Imane Kerif, de tan solo 25 años. Y su condición que hizo un revuelo que se llama hiperandrogenismo. ¿Quién es Imane Kerif? Imane Kerif es una boxeadora claramente de 25 años que ha ganado varios trofeos, varios premios. Ha participado en los Juegos Mediterráneos, Campeonato Africano, Juegos Árabes y por último Juegos Olímpicos 2024, que en todos esos se coronó campeona de las competiciones. Ella posee androgenismo, hiperandrogenismo, que es cuando una mujer produce más testosterona que una mujer promedio. Lo cual hizo que esto sea un revuelo si debería participar en su categoría. en los Juegos Olímpicos de los octavos de final de su categoría de 66 kilos se enfrentó a una italiana, Angela Carini, de 25 años, que duró tan solo 46 segundos en el ring. ¿Qué pasó en esos 46 segundos? Recibió solo un golpe y fue en el rostro. Tras recibir ese golpe, decidió acercarse al rincón y le pidió a su entrenador finalizar el combate. Rápidamente el preparador hizo señas de que la boxeadora no iba a seguir en el ring, lo que hizo que automáticamente Kerif pasara de fase. Después de la pelea, la controversia fue su declaración. ¿Qué dijo? Que no podía seguir en el ring porque le dolía mucho la nariz y dije pare. Era mejor no seguir, en ese momento tenía que cuidar mi vida también. Siempre luché contra hombres, entrenó con mi hermano, pero hoy sentí demasiado dolor. Esta declaración causó mucha repercusión en redes sociales sobre si Manny Kerif era hombre o mujer y si debería participar en estas categorías. También hablaron la IBA, que es la Asociación Internacional de Boxeo. ¿Qué dijeron? Que ellos no lo aceptaron. Ellos no lo aceptaron y que el COI, que sería el Comité de los Juegos Olímpicos, lo aceptaron, pero IBA no, porque el tema de que ellos piensan que es hombre, que se hace pasar por mujer, pero no. Ella fue aceptada por el COI y IBA siempre lo va a rechazar porque no quiere controversias con lo que pasó este año y tampoco pueden cambiar no pueden cambiar las reglas a último momento y bueno, por eso básicamente el IBA descalificó a Kerif de un campeonato mundial en 2023. Pero dentro de su reglamento, ¿cuál es el asunto que hace que ella no pueda participar? Yo supongo que será por lo que tiene. La condición que, claro, la que condición tiene. Que tiene, que regula más testosterona que mujeres promedios. ¿Y ese estudio se lo piden a todas las personas? ¿Saben eso? ¿Por qué en particular? ¿O se lo pidieron a ella? ¿Qué? No, o sea, básicamente ya se sabía que tenía eso, pero igual la dejaron participar. Ajá. Pero ¿y ustedes qué opinan? Iván. Y es complicado porque yo puedo tener una opinión, pero él puede tener una muy distinta a la mía, ¿entendés? De eso se trata. Entonces, no, o sea, yo creo que más allá de que se rindió la italiana... Ajá. Nada, o sea, que Leaf compitió lo más normal, o sea, si la dejaron competir fue por algo, no porque fuera hombre ni nada, pero básicamente dijeron eso porque o golpeaba muy fuerte, tiene más testosterona, pero sigue siendo mujer, no por eso cambia el género, por pegar más fuerte o tener más testosterona que una mujer promedio. ¿Vos, Fede? Bueno, también así también con la taiwanesa Lin Yuting. Que lo mismo, le pasó lo mismo, que la tuvieron que descalificar y también se agarró mucho revuelo de eso. Pero también hicieron un estudio y estaba toda esta cuestión en el medio. Sí. ¿Y por acá qué opinan? Que para mí debería participar. A pesar de todo, es una mujer que tiene una condición. Es simple. Pero también genera controversia a las diferentes boxeadoras, ya que por ahí creen que es un hombre y creen que no deberían pelear contra ella. Probablemente todo este escándalo surgió porque por su destreza, ¿no? Habría que ver si no hubiera ganado tanto, si hubiera pasado todo este revuelo, claro, ¿no? Claro. Me parece. O caso contrario, un hombre, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Le hubieran hecho este tipo de análisis o este tipo de cuestionamientos? Por acá, ¿tenemos alguna opinión o algo que querramos compartir? Lucas. No, yo pienso lo mismo que mi amigo Diego Castillo, que sí, sí tiene que participar. Bien, ¿y alguna otra información que nos quieras contar? Varias personas hablaron sobre el tema. Una de ellas fue la ministra italiana, Giorgina Meloni, que dice que la pelea no era equitativa por la condición que tenía Imane Khalif. Y también habló el multimillonario Elon Musk, propietario de Twitter. Respondió un post de la nadadora Riley Gaines que decía que los hombres no pertenecen a los deportes femeninos. El ex presidente Donald Trump también dijo que mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos, refiriéndose a los atletas de los Juegos Olímpicos de París. Recientemente concluidos, Donald Trump dijo que eran hombres, se convirtieron en mujeres y estaban en el boxeo. Y agregó que era muy degradante para las mujeres. ¿Alguien más dijo algo o se expresó? El papá de Imane Khalif salió a decir que mi hija es una niña, fue criada como una niña, es una niña fuerte, la eduqué para que trabaje y fuese valiente, ganó su combate ante Karini porque era más fuerte y la otra era más débil. Bien. ¿Qué otra información tienen? Nos quedan unos minutitos. ¿Algo más que quieran agregar? Nada, o sea, frente a la opinión también, yo creo que hay muchos que votan en contra porque, nada, o sea, básicamente no es normal lo que pasó con la italiana, que se rinda básicamente por un golpe. Claro. Pero... ¿Duró cuánto entonces esa pelea? 46 segundos. ¿La vieron? No, yo no la vi. No. ¿Por acá? No, después no. De la pelea civil video. ¿Cómo? Después de la pelea civil video. Claro. No, no en vivo, pero sí después, sí, viste, claro, el video. O sea, básicamente nadie vio la pelea, ajá, pero se armó revuelo después. Claro. Exacto. Porque bueno, o sea, los Juegos Olímpicos tampoco todos ven todo. De última vez los Juegos Olímpicos de Argentina, más que nada. Pero como era argelina, no, o sea, no, capaz que lo vio gente, capaz. Porque estaba el pedo en su casa y bueno, prendió la tele, pero todo se armó después. Y bueno, en Twitter, Instagram y principalmente Facebook también se armó revuelo en todos lados, digamos. O sea, no había una red social que no hablara de esa pelea. Entonces nada, eso. Bien, buenísimo que hayan traído este caso entonces para analizarlo y comentarlo aquí en la radio. Chicos, se nos terminó el tiempo, pasó rapidísimo. ¿Algo más que quieran decir, que quieran compartir? ¿Algún saludo, mensaje final? Luca. No, ninguno. No, ninguno. ¿Estamos bien? Estamos. Yo le mando un saludo a Beatriz, que después me va a escuchar. Dale, saludo enviado. Nos encontramos el próximo miércoles a las 10, como siempre. Gracias. Otra misión imposible que completo afuera.